Juan, en el capítulo 16. Específicamente vamos a leer el versículo 33. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y después de decir para que en mí tengáis paz, dice: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, tremendo, ¿no? Habla de paz y habla de aflicción. Jesús dijo algo para que usted lo entienda. No he venido para traer paz. ¿Se acuerda que él dijo eso? He venido para traer espada. O sea, que mientras estemos en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulación en el mundo. Pero para con Dios tenemos paz. A los cristianos se nos ha olvidado algo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Eso dice la Biblia, que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. Y sí tenemos paz para con Dios. Imagínese nosotros teniéndonos que enfrentar a la ira de Dios. La paz que Cristo nos dio fue para con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí tenemos paz, pero para con Dios. Pero mientras estemos en el mundo, ¿vamos a tener qué? Aflicción. De pronto no nos gusta. Mire, hay una, no puedo decir iglesia, ¿ok? Hay una congregación, y hablo de congregación porque se congrega gente, pero no puedo ni hablar de iglesia porque la iglesia es solamente la iglesia del Señor Jesucristo. Este movimiento religioso se hace hoy en día, ha tenido varios nombres. Antes era Oración Fuerte del Espíritu Santo, aquí fue muy criticada, en Colombia, no sé, en otras partes de Latinoamérica, porque entendemos por la palabra que hay que orar al Padre. Entonces fue muy criticada la Oración Fuerte del Espíritu Santo. Después ellos cambiaron su nombre y hoy en día se hacen llamar Centros de Ayuda Espiritual. Y el gran eslogan de ellos, lo que los hace atractivos, es: pare de sufrir. Aún el programa que tienen por televisión se llama Pare de Sufrir. ¿Y a quién no le gustaría parar de sufrir? ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría llegar a Dios? Y perdóneme, eso dicen ellos, llegar a Dios entre comillas y que se le acaben a usted todos los problemas. Imagínense, las mujeres serían felices que cuando les viniera el periodo menstrual no les diera dolores. Sería rico y tan chévere cada 28 días y sin dolores y sin cólicos. Porque yo conozco mujeres y a mi esposa a veces, no todos los meses, pero a veces le da durísimo. Yo pregunté por Ruby el miércoles y me dijeron: pastor, está en sus días, y le dio como duro. Creo que eso fue lo que le entendía Pablito, ¿sí o no? A veces hay momentos donde a las mujeres les da durísimos. Entonces, que yo les dijera: pare de sufrir, llegue a Cristo, y hasta eso se les va a ir. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría que los problemas se acabaran? Mientras vivamos en el mundo, hermanos, vamos a tener problemas. Héctor Lavoe cantó hace muchos años una canción que se llamaba, o se llama, El Todopoderoso. Y en su canción el Todopoderoso dice, todos, ¿no se acuerdan? Todos tenemos problemas. ¿Se acuerdan? Todos. ¿Quién no vive aflicción mientras esté en el mundo? Y les voy a decir, esto es tanto para creyentes como para no creyentes, sino que específicamente el mensaje es para los creyentes. Pero ustedes pueden ver, cuando Jesús habla sobre la casa edificada sobre la arena y la casa edificada sobre la roca, y Jesús describió, el que escucha mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa, y dice, un hombre necio, el que escucha mis palabras y no las pone por obra, lo compararé a un hombre necio, que construyó su casa sobre la arena, y la casa era bonita, la casa de pronto tenía un diseño arquitectónico bien atractivo, y Jesús dice, vinieron las lluvias. ¿Por dónde pegan las lluvias? Mire una casa, ¿por dónde pega la lluvia? Por arriba. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Todo esto da señal de golpes, de problemas, de dificultades, de aflicciones. Y dice que pegaron con ímpetu sobre aquella casa, y los vientos, ¿por dónde golpean? Por el lado. Los ríos, cuando se salen, ¿por dónde golpean? Por los lados. O sea que, ¿por dónde es golpeada la casa? Vienen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos, golpean por ímpetu. ¿Por dónde es golpeada la casa? Por todos lados. Y usted revise su vida y va a ver que usted ha tenido dificultades por todos lados. Pero dice que esa casa cayó y fue grande su ruina. Pero el hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿quién es? El que escucha la palabra de Cristo y la pone por obra. El que funda su casa en la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon con gran ímpetu, pero esa casa, ¿qué pasó? Estuvo firme. Pero la enseñanza es, tanto al necio como al sabio los azotan los vientos. Tanto al necio como al sabio le viene la lluvia. Tanto al sabio como al necio se le crecen los ríos. La diferencia es, ¿qué cimiento está? ¿En dónde está tu vida? Si está en Cristo, tu casa va a mantener firme. Si no está en Cristo, tu casa y tu vida van a venir a grande ruina. Entonces, Cristo sí dijo que iban a venir aflicciones. Me gustaría prometerles que no les vinieran, pero yo no puedo prometer algo que no es verdad. En su gran libro, El Progreso del Peregrino, Juan Bullen escribió algo que quiero leérselos. Cristiano y Esperanza siguieron su camino hasta llegar a una llanura hermosa llamada Alivio. Muy agradable les fue el tránsito por ella, pero era corta. ¿Sí la cogieron? Cristiano y Esperanza llegaron a una llanura muy hermosa llamada Alivio. Les fue muy placentero estar en ella, pero el tiempo que duraron ahí fue ¿qué? Corto. O sea que nosotros podemos entrar a una aflicción, pasarla, vivir alivio, pero después ¿qué? Viene otra. Quiero leer algunos versículos, ¿ok? Ya sabemos que Jesús dijo, la paz que nosotros tenemos es para con Dios. Hermano, la ira de Dios ya se apartó de usted y de mí. Ya la ira fue sobre Cristo y no hay condenación para el que está en Cristo el Señor. Ya tenemos esa paz para con Dios. Pero mientras vivamos en el mundo no vamos a tener ¿qué? Paz. Porque él no vino a traer paz, sino que espada. Entonces, mientras estemos en el mundo, van a haber dificultades. Ya Jesús lo había dicho. Y si Jesús lo dijo, hay que creerlo. O como dijo Sami Jalil, los viejitos que escuchaban Radio Todelar. Y como dice Sami Jalil, si él lo dijo, póngale la firma. Si lo dijo Cristo, hermano, no hay reversa. Quiero que vaya un momentico a Primera de Pedro capítulo 4. La iglesia a la que Pedro le está escribiendo era una iglesia que estaba viviendo bastantes persecuciones. Muchos habían perdido su vida por causa del nombre de Cristo. Y Pedro les dice en Primera de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que cuando venga el momento de aflicción, de persecución o de prueba, usted tiene que sorprenderse. No se sorprenda. ¿Por qué no se puede sorprender? Porque ya Cristo, ¿qué? No lo dijo. Usted no puede sorprenderse cuando venga la prueba. Pero dice el versículo 13, no se sorprenda, sino llore. Ahí dice, ¿sí o no? Llore, sufra, quéjese. No, no dice así. El versículo 13. Si no gozaos. ¿Por qué tengo que gozarme en medio de la prueba? ¿Por qué tengo que gozarme cuando viene la aflicción? ¿Por qué tengo que gozarme cuando viene la tribulación? Porque eso nos hace partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿No le parece extraordinario? Los de afuera sufren, pero no participan de nada. Nosotros estamos participando de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo. Y si participamos de esos sufrimientos, ¿qué más vamos a participar? Dice el versículo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si no te gozas en la prueba, sabiendo que estás siendo partícipe de los padecimientos de Cristo, no te vas a gozar en su venida y en su gloria. Entonces no nos sorprendamos, algo está haciendo Dios en la vida del creyente cuando viene la aflicción. Sabemos, hermanos, o sea, lo voy a reiterar, pero esto lo dijimos el domingo pasado. Cuando viene el momento difícil, ¿quién lo hace? El diablo. Cuando viene el momento oscuro, ¿quién lo trae? Dios. Y Dios es perfecto. Eclesiastés 7:14, lo puede anotar, pero no lo vamos a leer. Dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, piensa, medita. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada fuera de él. Para que el hombre entienda que solo Cristo es suficiente. Mira, el momento del bien no te va a traer la felicidad tan anhelada de los seres humanos. El momento de la adversidad tampoco. El único que trae esa plenitud se llama Cristo. ¿Ok? Pero Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Cuando nosotros estamos participando de la adversidad, cuando viene aflicción, Dios nos está permitiendo participar de los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos, ¿qué? Sorprendernos, sino gozarnos. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? No somos obedientes, ¿o sí? Aquí no está diciendo ría carcajadas, ¿no? Porque es diferente el gozo a la risa. O sea, usted puede reír. Uno a veces se ve sábado feliz y se ríe. ¿O no es así? Uno a veces se ve o está con un grupo de amigos y se dicen cosas amenas y se ríe. Pero la risa es diferente al gozo. El gozo es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es... ¿Quieren leerlo? ¿Cómo empieza? Amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Son 9. Sigue. Paciencia. Mansedumbre. Templanza. Templanza y dominio propio es lo mismo. ¿Ok? Si no sabían, templanza y dominio propio es lo mismo. ¿Ok? Pero no debemos de sorprendernos. Miremos otros versículos. Allá atrasito de Primera de Pedro está Santiago. Atrasito. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Todo creyente, a través de su aflicción, a través del padecimiento, a través de la prueba, participa de los padecimientos de Cristo. Santiago 1:2. Aquí Santiago va un poco más arriba que Pedro. Pedro dice, gozaos. Y aquí mire lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. O sea, ya está hablando de un sumo elevado a la enésima potencia. Sumo gozo, algo elevado, ¿no? Acuérdese que Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cuando habla de lo sumo, está hablando de algo elevado. El cristiano tiene que tener por sumo gozo cuando estén diversas. Yo hago una pregunta, ¿será que la cosa cambia o no cambia? Es que a veces no tenemos el concepto de la prueba, a veces no tenemos el concepto de que Dios está haciendo algo. Mire, Pedro dice, ustedes tienen que gozarse porque Dios los está haciendo partícipe de los padecimientos de Cristo. Eso es un privilegio que solo tenemos los cristianos. Pablo en Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos concedió sufrir por Cristo. Es un don, hermano, la aflicción, la prueba, la tribulación es un don de Dios para el creyente. Pastor, ¿y tengo que sufrir? Si le toca. Pero ahorita vamos a ver cómo sufre el cristiano. El cristiano sufre diferente al no creyente. Tengan por sumo gozo. ¿Por qué? Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí, ay, si ve, pastor, aquí dirían algunos, si nosotros somos pacientes no nos va a faltar nada. Pues si usted sigue leyendo, lo que no le va a faltar es la sabiduría, para que no esté como... Ay, sí, ve, si yo paso la prueba, no me va a faltar el billete, no me va a faltar los paseos, no me va a faltar los viajes. No, de eso no se está refiriendo. No te va a faltar ninguna virtud espiritual. Pero cuando Dios trae pruebas, está trabajando en la vida del creyente, está haciendo algo. En este caso, nos pone a participar de los padecimientos de Cristo para que seamos partícipes de su gloria cuando sea revelada, y está dando ¿qué? Está produciendo paciencia, las virtudes espirituales que los cristianos necesitamos para poder soportar la vida. Entonces dice la Biblia que hay que sufrir ¿cómo? Hay que soportar la prueba ¿cómo? Con gozo. Y también con sumo gozo. Si usted está en Santiago, devuélvase a Hebreos. ¿Ya? Una hojita y llega a Hebreos. Hoy estoy ahí corto, hoy no los estoy haciendo correr, mire. En el capítulo 10, el cristiano va a sufrir. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros sufrimos diferente. Hebreos también está escrito a unas personas que fueron expatriadas, fueron arrancadas de su patria. En otras palabras, ¿cómo le llamamos nosotros a eso hoy en día? Desplazados. ¿Sí o no? Pero en ese tiempo no habían oficinas de acción social, porque los que lo estaban persiguiendo a ellos no eran los chicos malos como aquí en Colombia. Los que los estaban persiguiendo, según eso, eran los chicos buenos, los gobiernos, los emperadores. Mira el versículo 33, versículo 32, 10:32. Traigan a memoria, le está diciendo el escritor de Hebreos a los creyentes de aquella época, y nos lo dice a nosotros. Traigan a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber conocido el Evangelio, después de que Cristo les ha sido revelado, después de que habéis sido iluminados, sostuviste gran, ¿qué? Gran combate de padecimientos. ¿Cuándo empezaron a padecer de verdad? Después de que les llegó el Evangelio. Entonces, es una mentira, hermanos, que usted llegue y le predique a alguien que si viene a Cristo, las cosas en este mundo van a cambiar. Venga a Cristo y todo va a ser color de rosa. Así decimos nosotros, ¿sí? Todo va a ser color de rosa, las cosas van a cambiar. ¿Y si no? Hay gente que llega a Cristo y las cosas, ¿qué? Se complican. Yo conocí a un predicador en la ciudad de Medellín, un muchacho. Ya estoy hablando hace 17 años, o sea que ya no es tan muchacho. En esa época éramos muchachos. Y él llega al Evangelio. Él era de una familia muy pudiente en la ciudad de Medellín. Ustedes saben que algunas culturas nuestras son católicas a morir. En esa época, yo no sé ahora, nosotros íbamos a evangelizar de casa en casa. Fuimos a Guarne, fuimos a Santuario Antioquia, fuimos a Granada Antioquia, bueno, fuimos a varios lugares de Antioquia. Pero había una naturalidad, uno tocaba la puerta de esos pueblos, le abrían, es que quiero compartirle la palabra, y la gente muy amable lo recibía a uno, casi en todas las casas nos hacían entrar. Pero había algo particular, usted veía un Cristo pequeño colgado en la pared, y una Virgen María, grande, en casi todas las casas antioqueñas. Católicos, 100%. Mi amigo, cuando se convierte a Cristo y empieza a profesar el Evangelio, estudiaba en una de las mejores universidades de Antioquia. Sus padres le daban la buena vida, pero cuando él dice que está conociendo a Cristo y que está asistiendo a una iglesia evangélica, su papá metió el grito en el cielo, le quitó la mesada, no le volvió a pagar la universidad. Él dijo, y si usted no se aparta de eso, su herencia no la tiene, la pierde. ¿Cómo la ven? Tremendo. Fue tanta la guerra que él tuvo que irse de su casa por llegar a Cristo. Y ahora yo decirle a alguien, si usted viene a Cristo, todo va a ser mejor. Hermano, le estoy mintiendo. Lo estoy engañando. Muchas veces las verdaderas pruebas empiezan después de que nosotros hemos sido iluminados. Como le preguntaron a un predicador, ¿por qué pasa eso, pastor? Que cuando uno se convierte a Cristo las cosas se complican. Él dijo muy sencillo, es que cuando tú ibas en el mundo ibas en la misma dirección con el diablo. Iban cojitos de la mano. Ahora que vas caminando hacia Dios, vas en dirección contraria. Entonces, se te van a levantar problemas, se te van a levantar dificultades. Ya no estás caminando en la misma dirección que todo el mundo camina. Ahora vas luchando, como dicen en el mundo, contra la corriente. Vas remando contra la corriente. A mi amigo se le complicaron todas las cosas. Pero mire la bendición, se enamora una muchacha de la iglesia. Hace planes de matrimonio. Ah, pero para vivir feliz, pastor, hay que ir a la universidad. No. Hay que tener la bendición de Dios. O sea, la universidad no te va a garantizar tener la buena vida que la gente llama, ¿no? Si Dios no te la da, no la vas a vivir. Tenga todos los títulos que tengas, tenga los que tengas. Eso tampoco, no pienses que ser universitario te va a garantizar una seguridad económica en este mundo. ¿Ok? Nada te puede garantizar felicidad en este mundo, hermano. Nada. Él me dice que empezó, ve, César, yo empecé a hacer los planes de mi matrimonio. Y yo pensaba, ¿y ahorita cómo? Pero yo me voy a casar. Esa es otra, ¿no? Que los muchachos piensan casarse cuando, no, el día que yo tenga mi casa, mi carro, mi beca, me caso. Y 10 años de novios. Oiga, 10 años de tentaciones. Si esos dos no han pecado. Como decían, una novela por ahí queda. Engáñeme. ¿Usted cree que estos dientes son de leche? ¿Usted cree que yo todavía soy un bebé que no es mudado? 10 años de noviazgo y no ha pasado nada. No, pastor, nos hemos conservado en purezas. Ay, Dios. Listo, le creo. Si han seguido una relación bíblica. ¿Qué es una relación bíblica? Que ni se cogen de las manos, ni se besan, ni se acarician. ¡Ay, pastor! ¿Y quién es novio así? Pues de acuerdo a la Biblia, eso solo es para los esposos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes decían, ahora puede besar a la novia? Ahora es, uno ya no le provoca decir, ahora puede besar a la novia, ahorita pues. Pues sí, hermano, ¿qué podemos hacer? Pero los muchachos que están creciendo, mírenme, muchachos. El día que se enamoren y se quieran casar, nada de cogidas de manos, nada de caricias, nada de besos. Ay, no, pero los muchachos de afuera, esos son los de afuera, los de adentro no. Y entonces yo, ¿cómo sé qué es? Si aguantan es. Si aguantan es. ¿O no es así? La famosa frase que leímos en un libro cuando Rosalba y yo éramos novios. Era Ilustraciones de Noviazgo Cristiano. No, un libro muy bueno, ¿no? Que decía qué va a hacer uno en el noviazgo. Pero pasan a la chica, al chico diciéndole a la muchacha, si me quieres, me lo darías. Y la muchacha le dice, si me quieres, no me lo pedirías. Sencillo, así es, suave. Ay, pero ¿cómo vamos a aguantar? Antes aguantan más. Es peligrosísimo las caricias. La Biblia dice, recréate con la esposa o con la mujer de tu juventud y tus caricias te satisfagan siempre. Las caricias son para casados. Ay, una cojita de la mano. Pues en la iglesia para saludarse. Hola, hermano. Pero cojitas de la mano así que Venga, papi. ¿Cómo es que se cogen? Venga, párese acá al lado mío. Así. Ya esto lo hace sentir a uno. Y una mujer, esa manito tan delicada. Ya. ¿Por qué se ríen? Una bebé, Juan estaba chiquito, chiquito, chiquito. Yo no sé, por ahí 5 añitos. Yo venía caminando cuando teníamos la congregación acá en Huacandá, en la parte de abajo. Íbamos subiendo y habían 2 chinos, póngale 14, 15 años. Parecían siameses. Pegados. Y me dice mi hijo, papi, ellos son esposos, ¿sí? 5 años. Ella sabía que lo que estaban haciendo esos chinos no eran de novios, hermano. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Mi amigo me dice, no se me ha olvidado lo que yo estoy diciendo, que él estaba preparando todo para su matrimonio. Y un día llegó un hermano y le dijo, que te vas a casar. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que yo tengo algunos apartamentos, yo trabajo en eso. Y yo quiero regalarte 3 años en un apartamento. Yo te doy uno de mis apartamentos para que vivas mientras te acomodas. 3 años sin pagar renta. Mire cómo Dios es de bueno, cómo Dios provee, cómo Dios cuida de los suyos. Verdaderamente sí se cumple la palabra, que Dios nos da sustento y abrigo. Pero si él se hubiera puesto, ay no, yo no voy a dejar herencia, yo dejo de seguir a Cristo, hermano, el que es de Cristo, está dispuesto a enfrentar lo que se le venga en este mundo. Amén. Y muchas veces, despuesito de que hemos sido iluminados, después de que hemos conocido el Evangelio, es que se vienen los problemas más difíciles de la vida. ¿Están dispuestos? ¿Estás dispuesto a pagar, pero no a pagar porque nosotros qué pagamos? ¿A sufrir por Cristo? Sigamos leyendo, versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Mire que siempre que pasamos por tribulaciones, algo Dios está haciendo. ¿Ahorita qué? Dice, somos compañeros de los que están pasando una situación semejante. Me parece esto emocionante, me parece a mí precioso. No estamos solos en el mundo, tenemos que compañeros. Los rusos, cuando establecieron su comunismo, ¿cómo le decían a sus camaradas, no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto películas? No estamos solos, ¿tú eres qué? Camarada. No estamos solos, hermanos. Ahorita vamos a ver otro versículo que dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, en todo. Es imposible que un cristiano no pase por tribulación. Es imposible que un cristiano no pase por aflicción. Porque no sería participante de los padecimientos de Cristo para gozar de la gloria que será revelada. No sería participante de esas virtudes cristianas que necesitamos para santificarnos en el mundo, como la paciencia, la sabiduría y todo lo que dice el libro de Santiago. Y además de eso, nos hace camaradas, perdón, compañeros de los que están padeciendo una situación semejante. Como dice el apóstol Pablo, hablando de Epafrodito. Pero era yo se los quiero leer, pero sin desviarlos a ustedes. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Los que saben qué es milicia, estamos hablando de soldados. No estamos solos en esta batalla, porque Él es ministrador de mis necesidades. Aún cuando vienen problemas, Él es el que me ayuda. Somos compañeros, hermanos. Si yo he pasado por dificultades, si viviendo esta vida yo paso por aflicciones y otro pasa, somos compañeros. Yo te ayudo, vamos adelante, vamos a seguir adelante. No estás solo. ¿No les parece esto bonito? Si algo me gozo yo es de ser cristiano, Yo he estado en varios lugares, hermano, y en todas partes uno se encuentra cristianos amables. Es muy precioso ser cristiano. Uno tiene familia en todo lado. En todo lado tiene uno familia. Y eso me parece a mí bien precioso. Dice, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos les habían quitado, les habían, eso se llama expropiar, ¿no? La palabra más usada en el gobierno venezolano. La expropiación. Ellos les quitaron sus bienes, ya no les pertenece, se los arrancaron. Pero ellos, ¿por qué? Sufrieron con gozo. O sea, ¿sí ve que se sufre diferente? Los de afuera sufren. ¿Nosotros acá cómo sufrimos? ¿Cómo cantábamos? Con gozo, con gozo, con gozo, hermanos, con gozo. Sufrimos con gozo. Nuestro sufrimiento es diferente. ¿Por qué el cristiano puede padecer con gozo? Por todo lo que Cristo hace en él. Porque lo hace participante de sus padecimientos, porque nos da compañero, porque nos dota de las virtudes necesarias para caminar en este mundo en santificación, y además porque nosotros tenemos una promesa. El versículo 34 dice, sufristeis con gozo sabiendo. Si han visto que varios de los versículos dicen sabiendo esto, sabiendo esto, sabiendo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué puedo padecer con gozo? ¿Sabe por qué? Porque yo sé que soy extranjero y peregrino en este mundo, y porque sé que me espera una eternidad de bendiciones con Cristo Jesús, mi Señor. Por eso puedo sufrir con gozo. ¿Qué es el sufrimiento en este mundo? 2, 3, 10, 20, 30, 50 años comparado con una eternidad con Cristo, hermano. ¿En qué se compara? Usted debe saber, sépalo, eso es lo que dice acá. Por eso la predicación es importante, por eso la buena instrucción de la palabra es importante, por eso es importante que todo predicador anuncie todo el consejo de Dios y decirle a los hermanos: nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos. Antes de Jesús partir dijo: me voy, pero no se preocupen, me voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y donde yo esté también van a estar ustedes. Hay una herencia para nosotros reservada en los cielos. Nosotros tenemos, como dice Hebreos 11:16, porque anhelaban una ciudad mejor, la ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y Dios les ha preparado una ciudad. Nosotros estamos, hermanos, léase en el peregrino. Está barato ese libro. Cuando usted tenga ahí 13 mil, 14 mil pesitos, me los pasa y yo se lo consigo. Pero el peregrino es el relato de lo que pasa un cristiano camino a la ciudad, ¿qué? Celestial. Nosotros esperamos una ciudad celestial. Por eso, hermano, tenemos que sufrir con gozo. Romanos capítulo, ahí sí se tiene que devolver bastante. Está en Hebreos, devuélvase un poco. Romanos capítulo 8. Versículo 16 en adelante. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria que a nosotros nos ha de venir. No se compara, hermanos. Entonces, ¿cómo no gozarnos? Cada que sufrimos es que Dios nos está preparando para su reino eterno, haciéndonos participantes de los padecimientos de Cristo, dotándonos de las virtudes como la paciencia, la sabiduría, cosas que necesitamos para la santificación en este mundo, dándonos compañeros en esta milicia, en este caminar, y también, hermanos, dándonos una esperanza de una ciudad celestial, de cosas gloriosas e incomparables. Miremos esta misma idea, ¿no? Estoy en el mismo punto. El Salmo 66. Salmo 66. Bueno, si la Biblia habla de tanta aflicción, ¿por qué esta gente que usa la Biblia le miente a la gente diciendo pare de sufrir? También enceguecidos, ¿no? Bastante enceguecidos. Y según ellos tienen una luz más que los que no les ha sido revelado esto. Yo prefiero prepararme para la gloria celestial. Estaba leyendo un relato en un libro que se llama Radical, y el pastor hablando sobre la importancia, o sea, de la importancia de la necesidad que tenemos los cristianos de ayudar a los pobres. A nosotros Dios nos ha dado un poco más que a muchos. Si usted tiene una casa en la cual llegar, tiene comida que comer, tiene vestido que ponerse, tiene un celular, puede andar aunque sea en una moto, en un carro o transporte público, usted es más rico que casi el 30% de la población mundial. Imagínese. Y él estaba hablando del rico y Lázaro. Lógicamente aclara que el rico no estaba en el infierno por ser rico y Lázaro no estaba en el infierno por ser pobre, ¿no? Pero el rico nunca le dio nada a Lázaro, teniendo, haciendo banquete, y dice la Biblia todos los días comiendo, no comía ni frijoles, ni lentejas, ni garbancitos, ni nada de eso, haciendo que banquetes. Y dice la Biblia que Lázaro quería por lo menos saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y este hombre dice, murió el rico y se fue al Seol, pero donde las almas son atormentadas, y Lázaro murió y fue al Seol, a la parte donde es consolado. Y dice que el rico tuvo su cielo en la tierra con todos sus deleites, pero un infierno por toda la eternidad, mientras que Lázaro sufrió en la tierra, pero tuvo un cielo por toda la eternidad. Él hablando de esas necesidades que el cristiano debería ayudar a los pobres, lógicamente siendo inteligente, ¿no? Hay gente muy abusiva. Hay gente que ya se quiere recostar y echar. Uno lo ayuda una vez y ya piensa que tiene la obligación de ayudarlo eternamente y para siempre. Y como la Biblia usa esa frase siempre, mucho, pues la gente piensa que uno tiene esa obligación, no. Y también hay que ser inteligente, ¿no? Hay que ser hacer bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Uno sabe, hermano. O sea, un cristiano es difícil, imposible que sea ocioso, que sea recostado. Pero a veces viven momentos difíciles, tiempos sin trabajo, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ayudar al hermano. ¿Ok? Ese hombre, hablando de esa necesidad, habla de cómo Lázaro pasó dificultades, pero tuvo una eternidad de bendición. Mire lo que dice el Salmo 66, que es más o menos eso. Versículo 10, 9. Dios es el que preserva la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú, oh Dios, nos probaste. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Todo esto suena a dificultad. Ser metidos en una red suena a problemas, dificultades. Pusiste sobre nuestros hombros pesada carga. Está hablando de cosas difíciles. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Ahorita no vaya a pensar en un poco de caballitos chiquitos, ¿no? Ayer mis hijos estaban, los mandé a cine. Aquí enseguida, en el Belalcázar, todos los sábados dan cine gratis en pantalla gigante. Entonces ayer los mandé a cine, les dije, vayan, hasta Crispeta de Rosalba les hizo. Y ellos se fueron, estaban sentados en VIP, ¿sí o no? En primera fila. Invitaron a los amigos. Les dije, los mandamos a cine. ¡Ay, no! Que no vieron cine. Y ellos estaban viendo una película que se llama Metegol. Y los protagonistas de Metegol son unos muñequitos chiquiticos. O sea, cuando dice, pusiste a cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, no se imagina un poco de caballitos chiquitos y hombres así. No está hablando ni de piojos, hermano. Está hablando de pensamientos. Cuando vienen dificultades, nuestros pensamientos, ¿nos da dolor de cabeza o no? ¿O no? No debería ser así, pero eso pasa. La Biblia nos dice, no se preocupen por nada. Entonces no deberíamos de preocuparnos, pero nosotros somos desobedientes por naturaleza, entonces la cabeza nos duele cuando tenemos problemas. Entonces, pusiste sobre nuestro lomo pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero cuando salimos, ¿salimos a qué? Abundancia. ¿Y nos sacaste qué? Abundancia. Hermano, después de que pasemos este mundo, después de que pasemos todas las dificultades y todas las aflicciones, nos esperan bendiciones eternas, hermano. Usted tiene que saberlo. Nada en este mundo se compara con la gloria que ha de manifestarse. Nada, ni las cosas buenas ni las cosas difíciles se comparan con lo que nosotros hemos de vivir por una eternidad en Cristo Jesús. Hermano, ¿usted se imagina que la Biblia dice que en la ciudad celestial no va a haber templo? ¿Por qué no va a haber templo? En la tierra tenemos templos para reunirnos y adorar a Dios. ¿Por qué no va a haber templo? Porque el Señor mismo va a estar con nosotros para siempre. El Señor mismo. Hermano, uno pasa tiempo de oración rico y se deleita en el Señor. Usted imagínese ahorita disfrutando de Él por toda la eternidad. Si uno contempla las grandezas de su gloria a través de las Escrituras y su alma se goza, ¿cómo será con toda la eternidad viviendo con Él? Va a ser un eterno gozo, un eterno disfrutar, un eterno deleite. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿O por qué no nos gozamos cuando estamos pasando por diversas pruebas si Dios nos está preparando para esa eternidad? Miren por favor Hechos 14. Hechos 14. Versículo 8. ¿Qué dice el título? La mayoría de nuestras Biblias tiene título. Pablo es apedreado en Listra. ¿Qué es ser apedreado? Que le caiga cantidad de piedras encima a uno, ¿sí o no? ¿Alguna vez a usted le ha caído una piedra en la cabeza? Hace como un año estábamos con su nieta Jennifer y con Robinson en Jamundí en una escuela. Y yo estaba parado así conversando con unos muchachos cuando, gracias a Dios, no fue una piedra. Fue una pepa de almendro. Pero la sentí duro. Imagino donde hubiera sido un rocazo. Y duele. Y también, pues, un rocazo, yo no creo que usted va a decir, bendito sea el Señor, va a oler. Puede alabar a Dios en medio de las piedras, pero que el dolor es dolor. Imagina ahorita varias piedras encima. Versículo 18. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos, estoy en Hechos 14, 19, de Antioquía y de Iconio, y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínese uno apedreado y arrastrado. Imagine que lo jalen de un pie a uno por la calle. Que uno a veces lee la Biblia y no, y no tiene imaginación. El sufrimiento de Pablo tiene que haber sido duro. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó, lógicamente aguantó porque Dios le dio la capacidad y vivió porque Dios le dio la vida, no lo pudieron matar. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente ya se le habían quitado los chichones, ¿sí? Ahí dice, al día siguiente ya no tenía raspones, ¿sí dice así? Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar en el Evangelio aquella ciudad, imagínese, golpeado, maltratado, apedreado, con chichos, raspado. ¿Y qué siguió haciendo? ¡Ay, Señor! Desde que me metí a esto me ha ido mal. Usted no se metió, Dios lo metió. ¿Ok? Y la Biblia sí dice que usted va a pasar por problemas. Entonces, como diríamos nosotros, no chille, goce, porque todo esto es para nuestro bien. Y mire, predican el Evangelio y volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Y qué hicieron? Confirmaron el ánimo de los hermanos. Imagínense raspado y con chichones. Y diciéndole, hermanos, ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Pues me imagino que no así, pero de alguna manera los estaba animando. Los hermanos estaban viviendo dificultades, estaban pasando problemas. Él dice, yo también las he vivido, yo también los he pasado. ¡Ánimo! No se desalienten, sigan caminando con Cristo, es lo mejor que hay. Y les dice, animándoles y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, Dios nos prepara para la entrada al reino a través de los problemas. Dios, algo glorioso está haciendo en tu vida cuando pasas dificultades y problemas. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay un propósito por el cual Dios nos llamó, y es la vida eterna, y es disfrutar una eternidad con Él. Y todo lo que nos pasa para bien, hermano. Cristo está siendo formado en la vida del creyente a través de los problemas. Yo hago una pregunta. ¿Quieres que Cristo sea formado en ti? ¿Quieres tener compañeros de milicia? ¿Quieres que Dios te dé esas virtudes necesarias para el caminar nuestra vida cristiana en este mundo? ¿Quieres afirmarte en la promesa de una herencia celestial o quieres parar de sufrir? ¿Qué quieres? Yo les digo, es preferible padecer con Cristo que no tener problemas en este mundo, pero sin Cristo, hermano. Y termino con un versículo. Hebreos 11. Hebreos 11. Y vamos a ver qué es preferible: la gloria del mundo o el sufrimiento con Cristo. Versículo 23, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Acuérdense que el rey Faraón había dicho que todo niño varón que naciera judío lo tenían que matar. ¿Todo esto para qué? Para que el pueblo de Israel no se fortaleciera y llegaran a ser tantos hombres que después se rebelaran en la guerra, tomaran posesión de Egipto y ellos quedaban sin esclavos. Ese era el objetivo. Ellos habían dicho, todo niño lo matan, pero como lo vieron hermoso, este niño es muy precioso. Vea, Manuel, gracias a Dios usted no nació en esa época, ¿usted imagina? Donde usted era, ay no, pero no se preocupe, hermano. Moisés lo vieron hermoso, lindo, dijeron no, merece vivir, lo guardaron, lo escondieron, no tuvieron temor. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A él no le importó un título en este mundo, hermano. A él no le importó ser el heredero de una gran familia poderosa. ¿Sabe quién era Faraón en esa época? Era el hombre más poderoso de la tierra. Era más o menos como decir, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Barack Obama. ¿Ustedes saben que el hombre más, el que es presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo? Eso era Faraón. Y ellos no temieron al decreto del rey. Además, rehusó a la gloria de este mundo. Dijo, a mí que me importa un título, a mí que me importa una herencia. Yo quiero algo mejor. Vamos a ver qué prefirió él. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí podríamos decir, sabiendo que tenía mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en lo que Dios había prometido. Tenía puesta la mirada en la herencia eterna. ¿De qué nos sirve una herencia de un título faraónico, hermano? Yo prefiero ser maltratado. Yo prefiero tener dificultades. Yo prefiero ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de este mundo, hermano, porque yo sé que a mí me espera algo muchísimo mejor. Yo no sé si a usted esto lo satisface. Pero si a usted no lo satisface saber que va a vivir una eternidad con Cristo, no lo satisface nada. Nada lo va a satisfacer en esta tierra, y prepárese para ser el más infeliz de todos los hombres. Pero si usted sufre con gozo sabiendo lo que tiene en Cristo, hermano, vas a ser pleno en Cristo Jesús. Amén. Se me pasó el versículo de Pedro 5, primera de Pedro 5. Ya sabemos que el diablo es un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito. El diablo no es soberano. El diablo no puede tocar a un cristiano sin el permiso de Dios. ¿Ok? Sabemos que el maligno no nos toca, pero cuando Dios permite, lo permite. Y dice que tenemos que aprender a soportar en la fe. Versículo 8, primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y qué tiene que ver todos estos problemas? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Todo esto es para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. A través de eso Dios nos afirma, nos fortalece, nos establece, nos perfecciona para su gloria eterna. Y la iglesia debería decir, Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje pastoral que consuela nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, No sé si están pasando problemas, mis hermanos. Lo que sí sé es que los van a pasar. Pero oro para que ellos estén firmes en Cristo Jesús todos los días de su vida, y para que sepan que es necesario que a través de muchas tribulaciones hereden el reino. Que ellos no se sorprendan del pueblo de fuego que les sobreviene, Señor, porque tú los estás formando a la imagen de Cristo, Rey de Gloria. Y que nosotros prefiramos, como Moisés, Señor, rehusarnos de las riquezas de este mundo y ser maltratados con el pueblo de Dios, porque vamos a poner nuestra mirada en el galardón. Vamos a poner nuestra mirada, Señor, en Cristo Jesús y en las promesas de vida eterna que Él nos ha dado, en la herencia eterna que tenemos en Él. Y nada ni nadie, Señor, ni tribulación, ni angustia, ni aflicción, ni hambre, ni tristeza, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque a través de las pruebas tú nos afirmas, fortaleces, estableces y perfeccionas. Por lo tanto, la iglesia dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén, aleluya.